gloria compartida, pues solo para ti, pues solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quien eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Eres rey y nos postramos. Tú eres Dios. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente una semana más con Acompañarte, un programa hecho para la familia, hecho para poder estar informando sobre lo que es la inclusión, la integración, no solamente en discapacidad, sino en todo, en lo social, en todo lo que implican esas dos palabras y lo que abarca, ¿no? Tanto lo que es el colegio, como son las instituciones, como es también los tratamientos. Nosotros somos un grupo donde decidimos empezar a informar sobre lo que es el autismo, TGD y todas otras clases de trastornos. Y hoy vamos a tocar uno de los trastornos que no está dentro del TGD desde hace muy poco. Se llama el síndrome de Rett. Vamos a explayarnos un poco en lo que es, a quién afecta. Y vamos a dar un poco también, eso sí es una enfermedad, o sea que hay síntomas. Y hay, bueno, también hay una edad donde este síndrome se despierta y empieza a actuar y uno se puede dar cuenta a través de, no solamente de conductas, sino también de los síntomas que trae este trastorno. También vamos a hablar un poco sobre lo que es el estado emocional de los niños y niñas, adolescentes también, en este más de un mes de aislamiento, pero lo vamos a hablar desde un comunicado que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, que está muy bueno para poder entender todo lo que están pasando ellos, cómo lo empezamos a tomar desde el comienzo, como que iba a ser una vacación. Unas vacaciones sobre del colegio y todo lo demás, después todo lo que es la actividad que se hizo con los profesores, llegando las actividades a casa a través de internet, a través de, bueno, de diferentes medios, de Zoom, de aulas virtuales, de plataformas. Y también, bueno, el tema de volver a trabajar, de aquellas personas que se ponen delante de todo esta pandemia, ¿no? Hay muchos hijos de profesionales, de doctores, de enfermeros, de gente que todavía sigue trabajando y obviamente lo hacen no solamente por deber, sino porque es su trabajo. Y, bueno, también habla acerca de eso, así que lo vamos a explayar dentro de lo que es, después de 8:30 más o menos, vamos a hablar de lo que es la docencia y, bueno, todo lo demás que implica, ¿no? Los cambios que hubo, pero que también aprendimos, tanto las familias como la parte de los profesionales, como también los docentes, aprendimos a bastarnos con lo que teníamos, ¿no? A través de las redes sociales y a través, bueno, obviamente de todo lo que implica la ayuda social, porque así como ven, los profesores tuvieron que tomar la iniciativa no solamente de ver la parte de educación, sino también la parte social, la ayuda, el tema de muchas familias carenciadas que necesitaban obviamente de que sus hijos estuvieran dentro de lo que es el comedor y como no se podía poner en marcha el tema del comedor en los colegios, también se hace ayuda social en cuanto a la mercadería y acercarle cosas a las familias que lo necesitan. Pero bueno, para ese tema vamos a estar hablando también con un director de la Escuela 4, Jorge Monteiro, de la escuela del barrio, de nuestro barrio. Y bueno, con él vamos a estar hablando un poco también en cuanto al tema este, ¿no? Nuevo, de cómo poder dar y llegar a los chicos a través de la educación, a través de, bueno, de las redes sociales. Pero bueno, el tema va a ser variado, también vamos a contar un poco lo que es el Centro de Acompañamiento Cañuelas, los cursos que estamos dando y de qué consta. También vamos a estar hablando con algunos de nuestros alumnos durante la semana para que ellos también puedan estar contando su experiencia, ¿no? Y lo que se han encontrado, más allá de que muchos de ellos son acompañantes terapéuticos, psicólogo social, asistentes terapéuticos también, enfermeros. Y entonces, bueno, la idea es que ellos puedan estar hablando sobre lo que es el curso de abordaje, estrategia y comunicación, porque ayuda muchísimo también a abrir nuestra mente, ¿no? Nuestra empatía sobre el tema. También conocemos dentro de los cursos, conocemos lo que es la familia, y cuando lo podemos hablar desde los dos lados, ¿no? Del lado profesional, del acompañamiento y de todo lo que implica, del abordaje, también podemos hablar en cuanto a la familia, ¿no? Todo lo que conlleva el tema del acompañamiento de una persona con TGD. Así que bueno, todo eso vamos a estar viéndolo durante la semana, pero ahora vamos a escuchar un tema y después les sigo contando. Llevo con alegría, la llevo en el corazón, ganándolo todo hoy. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché tu voz. Y entonces salí a la vida cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo sufrimiento, bailando, bailando vengo. Es el fuego que llevo dentro, sonriendo, que hago. Que se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo empiezo a salir el remedio, porque soy. La llevo en el corazón, cantándola todo el día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché su voz. Entonces salió la vida cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo el sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues es tu feo que llevo dentro, sufriendo que hago lo. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en su ayer me perdió. Pues se me fue todo el sufrimiento, bailando, bailando vengo. No sonriendo que hay dolor, pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo Jesús hay el remedio, cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo el sufrimiento, bailando, bailando vengo. Ese es tu fuego que llevo dentro, ay, sonriendo que hay dolor, pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo Jesús hay el remedio. Mi fiesta. Bueno, seguimos acá en Acompañarte en 88.1 FM. Y saben que una de las cosas que queríamos contarles es que a veces pensamos que el tema de hablar de autismo, como nosotros lo decimos, implica solamente autismo. Y en realidad lo que nosotros estamos haciendo acá es un programa donde hablamos de TGD, que implican tres trastornos dentro de lo que es el TGD, de la gama del TGD. Pero también hace unos años atrás, en el manual del diagnóstico número 4, estaba el síndrome de Rett estaba dentro de lo que es el TGD. Nosotros, si buscamos libros o buscamos dentro de lo que es el Google, van a encontrar de que el síndrome de Rett estaba dentro de la categoría del TGD. Y luego, en el manual número 5, ya lo quitaron porque obviamente no entraba dentro de lo que son los trastornos neurológicos sin afección a lo que es la parte física. Encontramos, bueno, un poco de información y dice: es un síndrome neurológico infantil de origen genético debido a la mutación del gen MSCP2 que se encuentra en el cromosoma X. Ataca el sistema nervioso central y afecta principalmente a niñas. Fue descrita por primera vez en 1966 por el neurólogo austriaco Andreas Rett. De ahí, bueno, lleva su nombre, ¿no? Los síntomas de este trastorno es... la gravedad de los síntomas puede variar según, obviamente, la persona y la edad. Trae trastorno de sueño, problemas del desarrollo del lenguaje, dificultad en el aprendizaje, babeo, salivación excesiva, comunicación visual intensa, movimientos repetitivos y temblorosos de las manos, problemas respiratorios, también, bueno, en brazos y piernas flácidos, convulsiones, disminución de la función motora para caminar. Sabemos que, bueno, es un tema muy difícil, obviamente, porque... se empieza a ver en bebés muy chiquititos, ya desde los 6 meses en adelante, se pueden ver estos síntomas. Y lo primero que se ve es, en realidad, son los movimientos en las manos y la flexibilidad, ¿no? O sea, empiezan de una manera física más que neurológica, obviamente, por a los 6 meses se ve eso. Realmente es muy difícil. Nosotros encontramos una nota... que la tomamos dentro de lo que es el curso, la tomamos como referencia porque hablan dos mamás de dos casos diferentes, pero lo hablan desde el punto de vista de también de la información, de que la gente pueda entender, de que más allá de que las nenas tengan estos síntomas, son personas que son niños y quieren jugar y quieren comunicar y quieren que, bueno, obviamente sentirse no solamente amadas, sino también incluidas, integradas, ¿no? Tal así es que en nuestra nota van a encontrar, van a escuchar, obviamente, que una amiga de una de las mamás hizo un libro denominándola Princesa Red. Vamos a escuchar esa nota, la primer parte, y luego, bueno, les sigo contando. Sí, pues has acertado porque nuestras protagonistas de hoy son princesas, pero además princesas de las de cuento. Bueno, realmente ya les gustaría a sus padres que no fueran tan protagonistas, pero la lotería genética ha querido que sea así. Miren, ellas han nacido con un síndrome, se llama síndrome de Rett. Una de las principales características de este síndrome es que las niñas nacen, pues aparentemente sin ningún problema, pero a partir del año empiezan a tener, pues, un retroceso. Pierden esas habilidades que habían adquirido, dejan de andar, dejan de hablar. ¿Y por qué hablamos de princesas de cuento? Porque una amiga de la familia ha escrito este, a ver si lo ven en sus pantallas. La princesa sin palabras. Y lo que intentan con este cuento es que el resto de las niñas aprendan a relacionarse con las niñas Rett y la importancia de relacionarse con las niñas Rett. ¿Saben quién nos va a contar este cuento? Lo van a ver. Pues la hija de la autora se llama Olivia. Miren. Una enfermedad que conoce muy poco. pocas personas. Como nos lee Olivia, la enfermedad la conocen muy pocas personas, pero ella sí, porque Lucía y su amiga Marta son princesa Red, como la princesa de su cuento. ¿Este libro quién lo ha escrito? Mi madre. ¿Que no lo ha leído? Se lo contamos. La princesa nació sin problemas aparentes, pero después de unos meses seguía sin gatear, no saludaba con las manos, ni hacía un simple cucutrás. Ella golpeaba mucho, pero no las usaba. Me daba la sensación que no existían para ella, porque Marta, tú la dejabas sentada, se quedaba así en el suelo y caía de lado y ni siquiera la apoyaba. O sea, el reflejo este que tenemos todos de apoyar. Entonces, pues yo antes de ir al pediatra metí en internet, metí retraso psicomotor, niña y golpeo de manos. Y me salió en internet el síndrome de Red. Una mutación genética que no da la cara hasta que las niñas tienen un año de vida. Algunas llegan a hablar, pero hablar lo que habla un niño un año, mamá, papá, eta, o sea, galleta, y a partir del año tiene una regresión, pierden todo lo que habían adquirido hasta ese momento. Laura comienza varias terapias y sus padres a recaudar fondos para la investigación, su primer objetivo, pero el tiempo les ha dado más. Lucharé toda mi vida porque Marta encontró una cura. Pero también me he encontrado una serie de trabas que como mamá no me han gustado, entonces he abierto otro pequeño frente donde sí que me gusta dar visibilidad a la enfermedad. Y ahí entra en juego Cruz, la autora del cuento y mamá de Olivia. ¿Os conocéis del colegio? Sí, íbamos juntas desde los 6 años. Y habéis tenido las niñas casi parejas, ¿no? Os habéis quedado embarazadas por ahí y por ahí. Y porque lo suyo es escribir, se le ocurrió La princesa sin palabras. He intentado que Olivia, cuando vamos a ver a Marta, insistir en... Mira, mamá tiene que hacerle caso, un caso especial, porque Marta no puede jugar sola, pero Marta también quiere jugar. Uh-huh. Y bueno, entonces, a raíz de esta idea que tenía en la cabeza, pues se me ocurrió escribir el cuento para que todos los niños pues les llegase ese mensaje. ¿Y saben por qué? Porque es que estas niñas necesitan de gente que las hable, que las mime, que jueguen con ellas. Porque la princesa no contesta, pero se ríe y le brillan los ojos. Marta reía sin parar. Colorín colorado, pero este cuento todavía no ha terminado. Bueno, es la primera parte, ¿no? Es bastante duro, porque no solamente encuentran un diagnóstico, a partir de los 6 meses en adelante empiezan a ver todos estos síntomas. Pero en este caso no había un diagnóstico, no había algo que dijera, bueno, es esto, porque está todavía en estudio, porque como es algo genético, necesitan realmente encontrar cómo dar un diagnóstico. Así que, bueno, las mamás en este caso van a seguir hablando y van a contar la otra parte de cómo se sienten ellas. ¿Y por qué el tema de hablar, no? ¿Por qué el tema de comunicar lo que están pasando ellas y sus hijas? Y también, bueno, obviamente van a encontrar que en los dos casos van a entender de que tener un diagnóstico, más allá de que no es el que uno desea, es importante, porque de ahí en más uno sabe qué es lo que necesita darles, tanto en terapias como en cuidados, como también buscar profesionales que puedan estar ayudándonos. Así que vamos a escuchar la segunda parte. Bueno, venimos a hablar de Red. Cristina, que a ti no te hemos escuchado. Sí, hemos escuchado a Laura, que nos contaba su experiencia de cómo se enteró, cómo fue su experiencia, vio que algo empezaba a fallar, hasta que le dijeron que tenía Red. ¿Cómo fue en tu caso? Pues una historia muy parecida, ¿no? ¿Sí? La niña aparentemente nació normal y, bueno, pues poco a poco fuimos viendo que iba un poquito retrasada, que no alcanzaba los ítems que tenía que alcanzar para sus meses. Y bueno, y al final al año ya era muy evidente y ya nos preocupamos mucho, hablamos con el pediatra y ya ahí empezamos todo el camino de médicos especialistas, pruebas genéticas, pruebas radiológicas. ¿Cuál es, a día de hoy, han pasado ya unos añitos, la principal dificultad que pasa una madre, unos padres, cuando tienen una niña con síndrome de Red? Pues desde mi punto de vista es la tardanza en el diagnóstico. Uh-huh. Porque es sabes que a tu hija le pasa algo grave, pero en el caso de mi hija se tardó bastante en diagnosticar, porque bueno, es una enfermedad rara, y bueno, y tampoco daba unos claros signos. Cuando ya empecé a tener unos claros signos, porque va como muy, muy progresivo, empecé a tener estereotipias, porque al principio no las tenía, y entonces le hacían muchísimas pruebas, todas salían normales, pero la niña no estaba bien, porque era evidente que no estaba bien. Y bueno, y eso fue, quizás fue la peor fase. Es que nos decía Laura, a mí incluso, puede sonar duro, pero a mí incluso me resultó un alivio cuando te dijeron que la niña tenía síndrome de Rett. Bueno, cuando te dieron realmente un diagnóstico, sí. ¿No? ¿Por qué? No es un alivio como tal, de decir que bien. Porque es una enfermedad grave. Claro, pero el problema es que llevaba ya casi año y medio pensando que a mi hija le pasaba algo, nadie sabía decirte el qué le pasaba, y al final eso es una tortura mental, que es que para mí era imposible. Yo, el día a día me resultaba complicadísimo. Ya cuando te dicen lo que le pasa es como, esto es lo que hay. Entonces cojo, como yo digo, meto todos los verduros en la maleta y digo, empiezo de nuevo. Y a empezar el camino, ¿no? Pero ya sé por dónde tirar. Y por eso están aquí, porque a las dos, como la mayoría de las madres con síndrome de Rett, le parece fundamental la visibilidad. ¿Y por qué es fundamental la visibilidad? Pues para mí, porque me he dado cuenta, y yo me incluyo en esa, o sea, me incluyo dentro de los que no somos conscientes de que toda esta gente tiene que llevar una vida normal. O sea, muchas veces somos nosotros los que les quitamos esa normalidad. O sea, ellos tienen muchas limitaciones, pero no muy distintas a las del resto. Entonces, quizás se encuentran con muchísimas trabas que a mí, yo cada vez que lo veo, sobre todo en niñas, me duele en el alma. O sea, son niñas más y tienen que hacer cosas como las niñas. Y como ellas no pueden hacerlo, necesitan a otras personas que les ayuden a hacerlo. Simplemente eso. Y por eso, con tu amiga Cruz, se os ha ocurrido, no sé a cuál de las dos. A Cruz. Pero se les ha ocurrido este cuento, La princesa sin palabras, que realmente es eso, ¿no? Es ayudar, y la importancia de que las niñas jueguen con niñas que tienen, en este caso, síndrome de Rett. Pero sí, me decías cuando hablábamos para el reportaje, es que claro, yo soy consciente de que el resto, pues a lo mejor tenga miedo, respeto, pero ahora que yo tengo una niña con discapacidad, lo importante es que el resto cuide a mi hija, hable con mi hija, juegue con mi hija. Es así, ¿verdad? Es así. Yo, como siempre digo, es que aunque sea un minuto, pero es que ese minuto para ella probablemente haya sido una hora. O sea, que alguien esté un minuto con ellas, que les ayude a jugar. Ella no usa las manos, pero si hay una niña o un niño o alguien que les ayude a jugar, juegan como otro más. Es que les gusta. Y notáis que en las niñas hay cambios cuando juegan con otros. Sí. Ellas están encantadas. Bueno, que los niños se acerquen, que les hablen. No pueden realizar juegos de correr, de saltar, patinar, pero hablarles, contarles un cuento, cantarles, les encanta la música. Eso cualquier niño lo puede hacer. Y es un juego muy sencillo que a ellas les encanta. El libro, por si quieren enseñar a sus hijas y a sus hijos a jugar con Niña Rett, se llama La princesa sin palabras, y el dinero va además para la investigación, que se está investigando mucho sobre Rett. Antes de que me empiece a reñir Chema, 20 segundos, cada una de vosotras, son vuestras las cámaras para contarle a los madrileños por qué estáis aquí. ¿Cuál es la razón? Pues yo estoy aquí sobre todo para dar visibilidad a una enfermedad rara, que no es tan rara como se cree, y es muy importante que profesionales sepan lo que es un síndrome de Rett, y luego pues a personas como yo, que tenemos que intentar normalizar todo esto, no solo un síndrome de Rett, cualquier discapacidad. Es que las discapacidades las hacemos nosotras muchas veces más grandes de lo que son. Cristina, 20 bueno, segundos. Pues nosotros que nuestra lucha es variada, buscamos que nuestras hijas tengan calidad de vida y la investigación es para nosotros una esperanza en nuestra lucha. Se está investigando y además es muy mucho, importante. ¿Verdad? Sí, el síndrome de Rett es uno de los que se está investigando ahora además con fuerza. Pues mamás de niñas con Rett, mamás, muchísima fuerza, muchísima suerte. Y cuando se encuentre la cura, venís aquí a contarlo. Por supuesto, lo primero que haremos. Bueno, creo que fueron muy claras las mamás, el tema de no exponer, sino de que conozcan, porque necesitan incluirse, integrarse desde el juego, desde el compartir con sus pares, con otras niñas, y creo que lo mejor que uno puede hacer es materiales para que los chicos puedan entender lo que es la discapacidad y que también puedan estar sumándose a poder ser empáticos con otros niños iguales a ellos, que, como decía la mamá, más allá del trastorno que puedan llegar a tener, ellos quieren ser iguales, niños, jugar, compartir, reírse, y siempre se puede encontrar algo que puedan llegar a tener en común. Vamos a escuchar una canción y luego seguimos. Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer. Y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. Seguimos acá con el tema de, bueno, de lo que habíamos hablado, ¿no? De la Sociedad Argentina de Pediatría, que está hablando de lo emocional de los chicos y chicas y adolescentes en este tiempo de aislamiento social, ¿no? Y preventivo y obligatorio. Una de las cosas que, bueno, llama mucho la atención en este comunicado, que después lo voy a subir a la página y al Face para que ustedes lo puedan tener también, es que, bueno, dice que al principio, el periodo inicial, dice, era una sensación generalizada de estar en vacaciones. Creo que a todos nos pasó, ¿no? Decir, bueno, ahora vamos a tener tiempo de hacer un montón de cosas. Luego, al pasar el tiempo, la segunda etapa era, bueno, los adultos volver a tener una actividad laboral, los niños y adolescentes tener actividad escolar, y todo eso, bueno, armar la rutina, porque el tiempo de que estaban dentro del colegio, ahora estaban en la casa. Así que, bueno, todas esas cosas fueron muchos cambios, que obviamente era no solamente obligatorio por el hecho de no poder salir, sino también porque era una necesidad, ¿no? Los chicos necesitan hacer cosas. Pero dentro de este comunicado, una de las cosas que también habla y comenta es que no es necesario que estemos todo el tiempo fomentando actividades como para cansarlos, porque en realidad necesitamos ese tiempo también de distendernos de actividades y de cosas. Podemos tener permitirnos estar aburridos en algún momento. Otra de las cosas que también cuenta este comunicado era el tema de como los miedos, ¿no? Nosotros la semana pasada estuvimos hablando mucho sobre este tema, sobre lo que era el diagnóstico, sobre lo que es encontrarse con una situación que muchas veces es social, pero también, bueno, que nos afecta dentro de lo que es familiar. Pero en este caso, también la pandemia trae como resultado el tema de si me voy a contagiar, qué va a pasar cuando volvamos al colegio, si voy a la plaza, cuando vuelva a trabajar, quién va a cuidar a los chicos, los abuelos van a estar bien, porque obviamente sabemos que la gente mayor es la que es una de las personas que están de riesgo también. Entonces, todas esas cosas aumentan la angustia, dice, y también, bueno, obviamente da incertidumbre. Otra de las cosas que también trae como consecuencia esta pandemia es el tema de que los adolescentes, el encierro, el tema de no poder tener recurrir, ¿no?, a los grupos de pertenencia, también da ansiedad, un malestar, fastidio, mal humor, también el tema de que el tema de la actividad física, de poder salir, de poder caminar, de poder hacer fútbol, vóley, en el caso de los chicos, ¿no? El tema de lo escolar, la parte virtual, también cómo genera de alguna manera un desgaste, ¿no? Tanto en la familia, porque antes la familia era familia y el docente era el que se encargaba de la parte educativa. Ahora, dentro del hogar, uno tiene que partirse, por así decirlo, en diferentes áreas y llegar al punto de que, bueno, nada, que tienen que ser un poco de docente los padres, tomarse también la actividad en serio para poder tener un horario donde ellos tienen que compartir una computadora, un teléfono, para que les lleguen las actividades, y que los profesores también estén pendientes para poder contestarles las necesidades que tengan o las respuestas que necesiten. Todas esas cosas, bueno, implican, obviamente, que dan recomendaciones. Implican muchas cosas dentro de las familias, y estamos hablando de una familia que tiene todos esos medios, que los tienen también que compartir con varios niños, porque hay casas que tienen varios niños que van al colegio, primaria, secundaria. Así que, bueno, las recomendaciones me parecieron muy buenas, por eso los quiero compartir. El hecho de no negar la realidad, tampoco es el tema de hacer de cuenta que no pasa nada, pero bueno, la idea es tomarlo con la tranquilidad que tiene que ser. Obviamente el mundo, la sociedad o los trabajos o toda la actividad, cuando retomemos todo esto, no va a ser el mismo, pero tendríamos que tener dentro de los parámetros para movernos y relacionarnos, dice, hablar sin dramatizar. Creo que es una de las cosas más importantes, porque a veces como que nosotros los creyentes siempre decimos que no tenemos que adelantarnos a las cosas, porque en realidad lo que tenemos que pensar es en el presente, en lo que sí está sucediendo, ¿no? Todo lo demás está en nuestra mente, en nuestra forma de calcular quizás cosas pasen, pero en realidad no son ciertas aún. Y la Biblia dice que debemos hablar y pensar todo lo que es verdadero. O sea que dentro de lo que es el consejo me pareció muy adecuado el hecho de poder decir, bueno, no es que le quitemos el mérito o la gravedad al asunto, pero el miedo y asustarnos y tratar de hacer una película de todo lo que va a pasar no nos ayuda, y menos tampoco para cuando tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, ¿no? Sean niños o adolescentes. Sí, el cuidado intensivo, de poder saber de que esto no es que va a terminar cuando la fecha digan que ya podemos manejarnos o movernos, que vamos a tener que cuidarnos después, y que obviamente esperemos que estas rutinas que tenemos de venir, llegar, cambiarnos, el alcohol en gel, llevarlo, el tapaboca, todo lo demás, nos enseñe lavarnos las manos tantas veces posibles como podamos, que nos enseñe realmente a tener esa rutina y llevarla por un tiempo considerado, ¿no? Creo que es importantísimo lo que nos están exponiendo en este comunicado, y me gustó mucho, por eso lo quería compartir. Lo otro que también era lo que les decía, que encontré en mi Face, un compartir de un docente, seguramente, porque dice: los docentes les queremos decir que el ciclo lectivo 2020 ya empezó y estamos trabajando como nunca. En este 2020 hay clases diferentes, virtuales, a distancia, sin vernos, sin recreos en el patio, sin tiza, que se rompen, sin guardapolvo o uniformes, usando el celu, despeinados, tirados en la cama, sentados frente a la compu. Con todo eso y sin todo eso hay clases. Cuando el gobierno, de forma preventiva y para resguardar la salud de todos, determinó que no se podía concurrir al colegio por posibles contagios, dijo que la escuela continuaría enseñando de otro modo. Eso estamos haciendo, enseñando de otro modo. Y buscando un montón de alternativas para ser más didácticos que nunca. Y esto lleva muchas horas por día, al igual que la corrección de los trabajos que los chicos les mandan, que también insume mucho tiempo. Dicho esto, solamente resta reiterar dos cosas: el ciclo electivo 2020 ya empezó y los docentes estamos trabajando, educando aún en la emergencia. Creo que fue muy claro, me gustó mucho, por eso lo quiero compartir. Queríamos hablar con el director de la escuela para que él también nos diera su punto sobre este tema, porque yo sé que obviamente en la escuela de mi barrio va mi hijo, está en cuarto año. Sé realmente lo que implica las tareas, los profesores, cómo se están comunicando con él todo el tiempo. De lunes a viernes está cada profesor en su horario y en su tema de cada materia. Preguntan si terminaron los trabajos, si necesitan ayuda, cuando se les complica alguna actividad, ellos les mandan videos de la actividad, cómo realizarla. Los animan, porque en algunas instancias le he prestado mi teléfono a mi hijo para que pueda recibir las tareas o enviarlas. Y siempre hay un mensaje diciéndole: lo hiciste muy bien, solamente esta es la que tenés que cambiarla o mejorarla. Les ponen nota, están continuamente trabajando para los chicos. Yo sé que también es difícil cuando son muchos niños o jóvenes en la casa y hay pocos teléfonos y no hay internet, pero también sé que ellos se han ocupado de poder estar llegándole las actividades a través de fotocopias. Cuando en algún momento se acercan a sus hogares y les alcanzan las tareas. O sea, no vengo a defender nada, simplemente a comunicar que no todos los docentes quizás lo hagan, pero en el caso de la Escuela 4 lo están haciendo. No solamente hablo en cuanto al tema del alumno, que en este caso es uno de mis hijos, sino también de docentes y profesores que conozco, que sus teléfonos ya no son de ellos, son de cada curso que manejan y que, bueno, obviamente tienen la responsabilidad, pero más de uno de ellos lo he visto que no es un trabajo. Es realmente la empatía que tienen porque quieren enseñar, porque quieren que los chicos aprendan, porque no es solamente que entreguen la actividad y que la haga cualquiera, porque ellos realmente se les preguntan y están pendientes. Así que bueno, creo que es lindo, si uno envía, a veces dice cosas que que no están funcionando en este formato y de esta forma, quizás hubiese sido mucho mejor en presente, pero bueno, lo están haciendo. También otra de las cosas que tenemos que reconocer es que el tiempo de clases, de conocer a sus profesores, ha sido muy poco. Cuando empezaron las clases, hasta que pasó esto de la pandemia, fue muy poco el tiempo que ellos pudieron compartir con sus profesores y apenas los conocían, el cambio de año sobre todo. Pero aún así, ellos se presentaron, les digo porque, o sea, por una experiencia personal, ¿no? Cada uno de los profesores, cuando en el grupo no aparecen, porque han hecho grupos de WhatsApp, los llaman por privado, los llaman en lo personal y se ocupan de que realmente el chico esté contenido, no solamente por la familia, sino también por el equipo docente. Así que, bueno, más que agradecida por eso, y creo que es muy importante lo que están haciendo. Bueno, no nos hemos podido comunicar con Jorge, pero vamos a escuchar otro tema y en un ratito seguimos. Sonrisa de un niño, el sonido del viento, la aurora al amanecer y las hojas al caer, la neblina en los montes, las aves elevándose, la nieve derritiéndose por el sol que acaba de nacer. Todo habla de ti, todo dice lo grande que eres tú. Tú eres el Dios de las maravillas, tú eres el creador de la vida. Todo dice de ti, todo cuenta lo hermoso que eres tú. ¿Cómo negar que eres el autor? ¿Cómo negar que tú eres Dios? Señor, la sonrisa de un niño, el sonido del viento, la aurora al amanecer y las hojas al caer, la neblina en los montes, las aves elevándose, la nieve derritiéndose, por el sol que acaba de nacer, todo habla de ti. Bueno, seguimos con nuestro programa, seguimos hablando realmente de todo un poco, de todo lo que de lo que viene en cuanto a este tiempo especial que tenemos. Una de las cosas que quería aclarar también es que muchas familias y muchas organizaciones están trabajando. Hay un programa, un proyecto que me gustó mucho, es de la zona de Matanza, de en realidad es de Teje de Padres TEA, Red Federal, La Matanza, y también de un tema de Dicerred Reciclado Teje de Padres TEA, Red Federal. Y les cuento de qué se trata. Se trata de conectar, dice, trastorno espectro autista, y está hablando de un proyecto de donde uno tiene que, bueno, obviamente ellos quieren reciclar el tema de computadoras, de medios de comunicación, para que los chicos puedan tener, no solamente en este tiempo, sino un medio de comunicarse. Seguramente mañana vamos a llamar a Vera, que es la responsable de Teje de Padres TEA La Matanza, para poder hablar con ella y, bueno, que ella nos explique un poco de este proyecto. Veo que es algo que, bueno, lo están haciendo diferentes organizaciones, no solamente Teje de Padres TEA. Y la idea, el objetivo del proyecto es que las personas con TEA puedan acceder de manera gratuita a una PC con contenidos adaptados para estimular su comunicación. También dice, ¿cómo es el proceso? La red Reciclar recibe la donación de empresas y organismos del Estado, un equipo técnico deja en óptimas condiciones el material reciclado. Dice, ¿y cómo es el proceso? El proceso es que Teje de Padres TEA, Red Federal, preparará el contenido junto con sus profesionales y se distribuirá las PCs previas informando en la asistencia social del partido. O sea que implica que le dan las computadoras o, bueno, los medios, que puede ser tablet, lo que sea. Ellos le ponen un material que es bueno para que los chicos puedan comunicarse, y que a la vez no es que cualquiera lo va a recibir a esas personas que necesitan y que van a estar obviamente manejados por el tema de lo social, ¿no? De la necesidad inmediata. Así que vamos a llamar a Vera para que ella nos explique un poco más, o alguna de las responsables de este proyecto, porque me pareció algo muy lindo. Yo sé que en su tiempo, hace unos años atrás, todos los chicos recibían una computadora del gobierno, y Mateo en la escuela especial también recibió la suya, él la tiene. Pero bueno, obviamente los materiales que ellos quieren poner es específicamente para lo que es la comunicación en chicos con TEA. Así que lo vamos a llamar y vamos a hablar un poco también de ese tema. Creo que otra de las cosas que también quería que ustedes supieran es que en la semana que viene vamos a tener algunas notas de personas que también van a estar contándonos su trabajo sobre lo que es inclusión e integración, como lo hemos hecho antes en cuanto a deporte, ¿no? Nosotros tenemos un amigo acá en Cañuelas y también en Las Heras, Juancito, que él estuvo jugando al rugby, pero a un nivel, obviamente, viajando, y bueno, es un chico integrado a un grupo. Y lo vamos a también a explayar un poco más, vamos a hacer que Oscar, quien nos comunicó con Juancito, pueda estar también contándonos a ver qué fue la vida de Juan, el cual, bueno, obviamente participa de un grupo de los Pumbas, que ellos vinieron a estar en un programa anterior de Tú y Yo, y contaron realmente su experiencia, también la gente cómo aportó y ayudó para que Juancito pudiera viajar. Así que, bueno, en la semana vamos a estar hablando con ellos para ver cómo les está yendo y qué es lo que han hecho. Realmente yo sé que, bueno, ahora este tema de la pandemia ha detenido mucho todo lo que es deporte, todo lo que son viajes y todo lo demás, pero bueno, obviamente sería muy lindo poder estar conociendo qué está haciendo en este año Juancito y cuáles son sus metas, ¿no? Porque sé que realmente Dios va a permitir que estas cosas pasen y que podamos estar nuevamente en comunión, juntándonos con las personas que queremos, también obviamente con el cuidado que se merece. Pero bueno, extraño mucho a mi grupo, extraño mucho a los grupos de los cursos, extraño a mi mamá. Así que bueno, la idea es que podamos estar nuevamente compartiendo con todos ellos y que bueno, que esto sea simplemente algo que nos oriente a pensar que la vida es única, que tenemos que cuidarnos mucho, que también tenemos que considerar que Dios todas las cosas que hace las hace por una razón, que si Él llama realmente de corazón a nuestro corazón, que llama a que podamos estar nuevamente con Él y podamos estar en una comunión íntima con Él, que lo hagamos. Todos aquellos que en algún momento han reconocido a Cristo como su Salvador, que puedan volver a Él y que realmente tengamos en mente que Dios no quiere asustarnos con esto. Creo que es una nueva oportunidad que nos da para poder estar dependiendo de realmente a quién puede cambiar todas estas cosas. Tenemos que aprovechar el tiempo que compartimos con la familia, el tiempo que compartimos. Tenemos que volver para atrás y mirar lo que hemos vivido y tratar de mentalizarnos a decir, bueno, está de acá en más, voy a cambiar esto y aquello, pero no con el fin de que Dios levante esta pandemia, sino por el bien tuyo, por el bien de la familia, por el tema de volver otra vez a tener esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Creo que es importante cada día que nos levantamos y podemos hablar con Él. Hubo muchos años que no lo podía hacer y creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado en este tiempo, a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que es volver a encontrarnos día a día en oración delante de Él, orar por mis hijos, orar por la gente que amo, orar por la gente que me rodea, sea creyente o no. Y creo que es importante también para el alma encontrarse cada día, volverse a los primeros pasos. Los creyentes de hace muchos años me van a entender. Volver a tu primer amor. Creo que es importante renovarse, pero sobre todas las cosas ser humildes, ¿no? Y reconocer que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que solamente debemos estar pendientes de Él. Vamos a escuchar otro tema y después de eso nos despedimos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A